Pacifica, this is Democracy Now. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de internet en democracynow.org. Welcome to Democracy Now!, democracynow.org, the War and Peace Report. I'm Amy Goodman. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman. In campaign news, Senator Barack Obama has won decisive victories in Wisconsin and Hawaii. En noticias de la campaña electoral, el senador Barack Obama logró victorias decisivas en Wisconsin y Hawái y lleva 10 victorias consecutivas en elecciones primarias y de comités. En Wisconsin, Obama le ganó a la senadora Hillary Clinton por un amplio margen. El senador obtuvo el 58% de los votos, mientras que Clinton obtuvo el 41%. En Hawái, Obama logró una victoria arrolladora con más del 75% de los votos. El senador celebró sus victorias con un evento de campaña en Houston, Texas. El senador Barack Obama dijo: mi premisa central es que la única forma de llevar un cambio real a Estados Unidos es si podemos incluir nuevas personas en el proceso, si podemos atraer a personas jóvenes, si podemos atraer a independientes, si podemos dejar de pelear con los republicanos e intentar que algunos estén de nuestro lado. Quiero crear una mayoría que trabaje para el cambio. Así ganaremos las elecciones. Así gobernaremos. Quiero llegar a todos. Tanto la senadora Hillary Clinton como el candidato que encabeza la candidatura republicana, John McCain, apuntaron a Obama en sus discursos de anoche. La senadora Hillary Clinton dijo: se trata de elegir un presidente que no solo se basa en palabras, sino en el trabajo duro para que Estados Unidos vuelva a trabajar. Esa es nuestra meta. John McCain also appeared to target Obama during. Parece que John McCain también apuntó a Obama durante su discurso de victoria. El senador McCain dijo: voy a luchar cada momento de cada día de esta campaña para asegurarme que todos los estadounidenses no sean engañados por llamados al cambio elocuentes, pero vacíos. John McCain ganó en Wisconsin y Hawái y está a punto de cerrar oficialmente la candidatura republicana. La campaña demócrata ahora se centra en gran medida en las elecciones del 4 de marzo en Texas y Ohio, que son visualizadas por la campaña de Clinton como votaciones que se deben ganar. La Corte Suprema se negó a oír una demanda que impugna el programa de espionaje nacional del gobierno de Bush. La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles, ACLU, por sus siglas en inglés, había presentado el caso en representación de destacados periodistas, académicos, abogados y organizaciones sin fines de lucro que dicen que el programa de vigilancia no verificado está distorsionando su capacidad de comunicarse efectivamente con fuentes y clientes. La Corte Suprema se negó, sin comentarios, a oír el caso. Shamil Shaffer, de la ACLU, señaló que no debería dejarse solamente en manos de funcionarios del Poder Ejecutivo la determinación de qué límites se aplican a sus propias actividades de vigilancia y si esos límites se están cumpliendo. El presidente Bush se encuentra hoy en Ghana, en la cuarta parada de su gira africana por 5 países. El martes, el presidente de Ghana, John Kufuor, le dio la bienvenida a Bush como un amigo, pero declaró que Ghana no sería la sede del nuevo comando africano de las Fuerzas Armadas Estadounidenses, conocido como AFRICOM. El presidente Kufuor dijo: nuestra soberanía es algo que atesoramos. El jueves, Bush visitará Liberia, el único país africano que se ofreció a ser sede del AFRICOM. En noticias de Irak, la explosión de una bomba en el este de Bagdad dejó un saldo de 15 policías iraquíes muertos. Los policías murieron mientras intentaban desactivar cohetes. Mientras tanto, Associated Press informa que el clérigo chiita Muqtada al-Sadr amenazó con levantar el cese del fuego declarado hace 6 meses. El cese del fuego fue declarado en agosto y vencerá a fin de este mes. Las Fuerzas Armadas estadounidenses dicen que el cese del fuego es un factor muy importante en la disminución de la violencia en la segunda mitad del año pasado en Irak. En otra noticia de Irak, más de 70 empresas se registraron para competir por nuevos contratos petroleros para ayudar a desarrollar las reservas de petróleo de Irak. Las empresas incluyen a Royal, Dutch Shell y a BP. En materia económica, el Financial Times informa que bancos estadounidenses han pedido prestados secretamente casi 50 mil millones de dólares de la Reserva Federal durante los últimos meses, como parte de una nueva iniciativa de este organismo de prestarle dinero a los bancos con bajos intereses. Esta acción ha suscitado la preocupación de algunos analistas sobre la creciente dependencia de los bancos de formas indirectas de apoyo gubernamental. Mientras tanto, el precio del petróleo aumentó a más de $100 el barril por segunda vez en la historia. El último aumento abrupto del precio tuvo lugar un día después de que se produjo una explosión e incendio en una refinería de petróleo de Texas, que hirió a 4 trabajadores. La explosión ocurrió en una planta que es en gran medida propiedad de la empresa de energía israelí Alon Israel Oil. El gobierno de Bush está desafiando los pedidos de que levante el embargo de Cuba tras el anuncio de la renuncia de Fidel Castro. El martes, más de 100 miembros del Congreso exhortaron a Estados Unidos a que reviera su política de aislamiento de Cuba. La carta decía: "Nuestra política nos deja sin influencia en este momento crítico, y esto no favorece ni el interés nacional de Estados Unidos ni a los cubanos comunes y corrientes, a quienes queremos beneficiar con nuestra política". Estados Unidos ha mantenido un embargo sobre Cuba desde 1960. El presidente Bush habló sobre la situación de Cuba durante su visita a Ruanda. El presidente Bush dijo: "La comunidad internacional debería trabajar con el pueblo cubano para comenzar a construir instituciones necesarias para la democracia. Y finalmente, esta transición deberá llevar a elecciones libres y justas. Verdaderamente libres y justas. No este tipo de elecciones arregladas que los hermanos Castro intentan vender como verdadera democracia. Y nosotros ayudaremos. Estados Unidos ayudará a que el pueblo cubano descubra las bendiciones de la democracia". Mientras tanto, los líderes sudamericanos rindieron homenaje a Fidel Castro el martes. El presidente boliviano Evo Morales dijo: "Solamente he sentido mucho porque tengo una enorme admiración, porque Fidel nos enseña a ser solidario, Fidel nos enseña a trabajar por la vida, por la humanidad, en base a la solidaridad. Aprendí bastante eso". El presidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva describió a Castro como una leyenda. Luis Ignacio Lula da Silva dijo: "Considero que esto es importante para la armonía de Latinoamérica, porque el proceso ocurrió de forma más tranquila, con la iniciativa de Fidel, como debía ser. El gran mito continúa. Fidel es el único mito viviente en la historia de la humanidad, y creo que lo construyó con mucha competencia, carácter, voluntad y también con mucho conflicto y controversia". Un ex contratista de defensa y destacado recaudador de fondos republicano fue condenado a 12 años de prisión. Brent Wilkes fue declarado culpable de sobornar al ex congresista republicano Randy Duke Cunningham con dinero y prostitutas a cambio de contratos del Pentágono valuados a $90 millones. Los fiscales habían pedido una condena de hasta 25 años para Wilkes, pero un juez federal lo condenó a menos de la mitad de los años solicitados. Brent Wilkes recaudó más de $100,000 para la carrera electoral del presidente Bush en 2004. El Departamento de Seguridad Nacional está siendo criticado por los lugares en los que está construyendo un nuevo muro fronterizo entre Texas y México. Según el Texas Observer, el gobierno de Bush está demandando a varios propietarios pobres que viven a lo largo de la frontera en un esfuerzo por obligarlos a entregar parte de sus tierras para construir el muro de más de 5 metros de acero y hormigón. Sin embargo, el Departamento de Seguridad Nacional está dejando grandes espacios abiertos en el muro para evitar construir en las tierras de los residentes adinerados. En la pequeña localidad de Granjero, el muro termina abruptamente en la propiedad del multimillonario de Dallas, Ray L. Hunt, cuya familia dirige la empresa Hunt Oil. Hunt es un amigo cercano del presidente Bush y es miembro de la Junta Asesora de Inteligencia Extranjera. La Coalición Nacional Afroestadounidense de Justicia informa que el representante del estado de Connecticut, Jason Bartley, se convirtió en el primer y único legislador estatal afrodescendiente en declarar abiertamente que es homosexual. Bartlett anunció recientemente su orientación sexual en entrevistas con dos periódicos. Y en noticias de los medios de comunicación se anunciaron los ganadores de los premios George Polk. Entre los ganadores se encuentra Chauncey Bailey, el director del semanario Outland Post, que fue asesinado el año pasado mientras investigaba una panadería local con vínculos criminales. Bailey fue el primer periodista desde 1993 en ser víctima de un asesinato premeditado en Estados Unidos. El blogger Joshua Marshall ganó un premio Polk de periodismo judicial por cubrir el escándalo de los fiscales estadounidenses en su sitio web Talking Point Memo. Y el corresponsal de Democracy Now, Jeremy Scahill, ganó el premio George Polk de literatura por su bestseller Blackwater y el ascenso del ejército mercenario más poderoso del mundo. Democracy Now!, el informativo de Guerra y Paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.